porque estás triste. ¡Ay, hombre! Vivo muy triste en la vida, a veces no sé qué hacer. Vivo muy triste en la vida, a veces no sé qué hacer. La mujer que yo quería, de mi lado ya se fue. La mujer que yo quería, de mi lado ya se fue. Ay, qué vida la que yo llevo, por culpa de una mujer. Y por eso es que yo bebo, recordando su querer. Ay, qué vida la que yo llevo, por culpa de una mujer. Y por eso es que yo bebo, recordando su querer. Regresa pronto, mi amor. Claro que sí. Llevando una pena desde que se fue mi amor. Vivo llevando una pena desde que se fue mi amor. La mujer que yo quería y adoraba de corazón. La mujer que yo quería y adoraba de corazón. Ay, qué vida la que yo llevo, por culpa de una mujer. Y por eso es que yo bebo, recordando su querer. Ay, qué vida la que yo llevo, por culpa de una mujer. Y por eso es que yo bebo, recordando su querer. Si esa mujer no regresa, la pena me va a matar. Seguiré con mi tristeza y sin poderla olvidar. Seguiré con mi tristeza y sin poderla olvidar. Ay, qué vida la que yo llevo, por culpa de una mujer. Y por eso es que yo bebo, recordando su querer. Ay, qué vida la que yo llevo, por culpa de una mujer. Y por eso es que yo bebo, recordando su querer.